Lo estoy haciendo esperar un rato largo al doctor José de Guis, amigo de la casa, el sábado anterior. No. A veces ocurren situaciones que nos invitan también a decirle, bueno, doctor, tómese un respiro, un descanso. Pero siempre la mirada analítica. ¿Vos sabés qué? Hola, José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, querido compañero? ¿Cómo estás? Sí, vos sabés que hay una cosa que no me gusta del periodismo actual, de los últimos, diría, 10 años. Bueno, en realidad, si uno se anticipa años remotos, ¿no? A tiempos pretóricos. Dijiste del periodismo actual. Claro, el actual. Sí, sí. Hay algunas situaciones que no me gustan, que es la de querer anticipar. Así como el abogado, no puede anticipar lo que va a ocurrir, sino que tiene que analizar hechos. Sí. El historiador analiza hechos del pasado, por supuesto. Eso se prueba, ¿no? Sí. Claro. El periodista tiene que, se tiene que referir a las fuentes, a los acontecimientos del momento. Uno puede proferir que podría llegar a ocurrir con ese potencial, como le puede ocurrir también a cualquier boga, pero en definitiva están los hechos acá y uno analiza los hechos, ¿o me equivoco, Doc? No, está bien. Lo que pasa es que el periodismo, lo que se denomina periodismo, que en realidad son las empresas periodísticas, el periodismo se ha convertido en un arma de guerra. Pero un arma de guerra de destrucción masiva, bueno, siempre lo fue, siempre fue un arma de guerra. Lo que pasa es que hoy se ha convertido en un arma de destrucción masiva por la posibilidad que tiene masiva de difamación. ¿Sí? ¿Por qué? Por la revolución industrial que estamos atravesando y que por la, elaboración de los medios de comunicación, el avance de los medios de comunicación ha sido tan grande que, bueno, hoy, a través de la difamación, el periodismo se ha convertido en un arma de destrucción masiva. Es brillante, Doc, porque en un momento determinado... Disculpame, mira, te doy un ejemplo concreto. Perdón, dale, por favor. Sí. Hoy tenemos, bueno, distintos medios, ¿no es cierto?, que justamente a través de la difamación demuelen personas, demuelen prestigios y luego es muy difícil levantarse. Y además no tiene ningún tipo de sanción. Pero no es ahora. Lo que pasa es que ahora es masivo y es rápido y la destrucción es muy importante. Por ejemplo, en la época del peronismo también existía. Había un diario Crítica que era eminentemente antiperonista y justamente desde el inmueble del diario Crítica, el 17 de octubre, se produce la primera muerte. Desde el diario Crítica salen los disparos y se produce, seguimos 17, el periodo de fallecimiento por homicidio, ¿no es cierto? No recuerdo el nombre del compañero que murió. Pero bueno, vemos cómo permanentemente a través del denominado periodismo, lo que se hace realmente es política, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Me pone un poco triste. ¿Eh? Me pone un poco triste, pero uno tiene que reconocer, ¿viste? Cuando uno se forma periodísticamente, ¿sí? Y uno entiende que Crítica ha sido uno de los diarios fundacionales, por encima de La Nación, pero, incluso. Sí, claro, yo te iba, justamente te iba a mencionar La Nación, ¿no es cierto? También, claro. Que ha sido constituido a los efectos de defender los intereses de una clase muy específica, que era la terrateniente, ¿no es cierto? Claro. La que se dividió el país, la que tomó la tierra, matando a los indios. Bueno, en la actualidad podríamos decir tranquilamente lo mismo del Diario Popular, que es de Noticias Argentinas, que es del grupo Clarín. De todos los tranquilamente medios, podríamos decir lo mismo. Pero, mirá, perdón, vos, compañero, ¿cómo? De todos los medios masivos de comunicación. A ver, compañero, hay un canal de televisión que no es estadounidense. Sí. Si querés decirlo, Telefe, sí, claro. Ah, claro, hay un canal de televisión que es un canal de Estados Unidos. Estas son las historias. Pertenecen propiedad a Estados Unidos, Telefe. Entonces, ¿qué se puede emitir por Telefe? ¿Qué intereses puede defender Telefe? ¿Los argentinos? Claro. Bueno, todo eso es el periodismo, el periodismo. Después te lo disfrazan como que el periodismo, que la libertad del periodismo, la libertad de expresión, las fuentes periodísticas, la Marín Koch, toda una parafernaria. En realidad, lo que quieren tapar es que el periodismo en realidad pertenece a empresas periodísticas que lo que quieren, lo que forjan, es justamente política. Política a favor de la clase a la que pertenecen sus dueños, que es la alta burguesía. José, vos sabés que yo quería hacerte, nada, viste, la clásica pregunta es, adelante, grifo abierto, canilla libre, para que, ¿sí?, vos digas lo que tengas ganas de decir. Sin embargo, antes de que ocurra eso, necesito hacerte dos preguntas. Adelante. Que para mí son fundamentales. Adelante, compañero. El presupuesto se aprobó, era necesario que se apruebe. Sí. Hubieron diputados, sí, del Frente de Todos que votaron en contra de el impuesto a las ganancias para los jueces, 5 de ellos vinculados al sindicalismo. Y a mí me partió el corazón, ¿sabes qué? Me partió el corazón que Palazzo o la gente de Palazzo votara en contra de eso. Bueno, hay que templar, disculpame, querido compañero de corazón, hay que templar el corazón. ¿Hay que templarlo en qué sentido? Hay que blindarlo. ¿Por qué? Porque el peronismo, muchos movimientos populares del mundo, está lleno, plagado de traidores escondidos, ¿sí? Y cuando llega el momento determinado, uno los ve claramente cómo actúan, con actos concretos de traición. Pueden tener otros tipos de actos también, en conjunto, pero los actos que más o menos los determinan bien, los definen bien, son los grandes actos de traición. Bueno, sí, ha pasado. ¿Qué va a ser? Es así nomás. Y me duele porque vos sabés que Palazzo es de extracción radical y uno dice, bueno, che, habrá algún radical que en un momento determinado sea de armas tomar. Y no ocurrió con Palazzo. Pero bueno, la izquierda, una vez más, digo... Lo que siempre digo, ¿no? ¡Por Dios! Lo que siempre digo, ¿no? Decilo clarito, querido compañero mío. Decilo clarito. La izquierda, la que se llama izquierda, ¿qué votó? ¿Votó a favor o en contra del pago de impuesto a la ganancia por parte de la corporación judicial? Escucho. Ahora soy yo el periodista. Ahora no, votó en contra, claramente votó en contra. Votó en contra de los intereses populares. Votó a favor de la oligarquía. Votó a favor de los que defienden, nada más y nada menos, que judicialmente los intereses de la oligarquía. Esa es la izquierda nacional. Esa es la izquierda nacional. Fue siempre lo mismo. Y será siempre lo mismo. Porque ojalá viven, que no. Yo tengo... No, viven en un tupper, hermano, olvídate. Viven en un tupper. Desde que entran a la facultad, uno los ve, viven en un tupper. Viven en la revolución del libro. Cuando salen a la calle, están en contra de absolutamente todo lo popular y a favor de la oligarquía. Lo último lo acabas de mencionar vos, y yo lo vengo manifestando desde que charlamos. Están siempre en contra de los intereses populares. Lo que ha pasado en esta oportunidad con votar en contra de que los jueces paguen impuestos a la ganancia, bueno, prácticamente ha sido una confesión de parte que releva de mayor prueba, ¿no? Yo quiero sacar de ese grupo a Bregman, que por supuesto... ha tenido, imagino que habrá tenido también alguna discusión muy fuerte, pero ni más ni menos que desilusión. Y desilusión también de los sindicatos, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta, compañero? Sí. Disculpame, pero no sé, sí, por qué me contagiaste, soy yo el periodista. Bueno, somos dos periodistas. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué comentó Bregman del voto de la izquierda? Escucho. No comentó nada. Ah, no dijo nada, mirá vos, no dijo nada. No decir nada es decir mucho, compañero. Ahí está. No decir nada es decir todo, compañero, en un tema como el que estamos tratando. José, antes de despedirte, el abrazo de siempre, la gratitud por estar en... Yo soy muy... Estoy muy agradecido por estas palabras porque también uno hace un poco de docencia. ¿Qué es lo que se viene en Argentina de aquí a diciembre, teniendo en cuenta las circunstancias del país que se está viviendo? Mirá, lo que se viene es más de lo mismo, voy a ser muy claro. ¿A qué se llama ingreso nacional? Qué término jodido, ¿no? Pero ingreso nacional, ¿qué es? El ingreso nacional, ¿sabes qué es? Es la plata que reciben los trabajadores o los empresarios por las ganancias que puedan tener por su trabajo. ¿Está claro? No quiero entrar en términos técnicos, que es la retribución de los distintos factores, claro, de la producción. Pero ya te lo voy a decir. Espera. Ahora bien, ¿cuánta plata reciben los trabajadores del ingreso nacional, de toda la plata en un año? ¿Cuánto reciben los trabajadores? El 33%. ¿Cuánto reciben los empresarios? El 67%. Ahora bien, ¿cuánto recibían los trabajadores del ingreso nacional en el 2015? 51%. Y los empresarios, 49%. Espero haber sido claro. Ahora digo y termino. ¿Se dan cuenta por qué la quieren matar? ¿Se dan cuenta por qué la quieren encarcelar? ¿Se dan cuenta por qué la persiguen a muerte? ¿Se dan cuenta por qué le han pegado un culatazo en la nariz y le rompieron el tabique nasal al cadáver de Eva Perón? ¿Se dan cuenta por qué tanto odio al verdadero peronismo? ¿Se dan cuenta por qué también hay tanto traidor dentro del peronismo? Como por ejemplo Menem, como por ejemplo tantos otros. Bueno, esa es la realidad, compañero querido. Es decir, el peronismo distribuye, el antiperonismo explícito o infiltrado distribuye, pero en contra de los trabajadores. La prueba está en lo que recibimos. ¿Qué va a pasar de acá a fin de año? Va a seguir lo mismo, querido compañero. La última. Porque los que están en el gobierno no son peronistas. La distribución de la riqueza va a ser justamente de la misma manera, a favor del empresariado, a favor de los ricos y en contra de los trabajadores. Sí, le van a dar aumento de sueldo, indudablemente que sí, pero van a permitir que rápidamente lo trasladen a los precios sin ningún tipo de intervención estatal. La última pregunta, y por supuesto esto no tiene que ver con periodismo, sino con algún acontecimiento histórico. Sí, querido. O conceptual, o ideológico. ¿Cuál es el rol que debe tomar? Interpretame, si me tenés que retar al aire, por supuesto. No, jamás. ¿Cuál es el rol que debe tomar un espacio, un movimiento, un líder con la famosa teoría de la quinta columna que alguna vez desarrolló el general? Porque uno interpreta, por lo menos yo particularmente, Emiliano Julián Silvero, que era necesario tener a esa quinta columna dentro del espacio. Pero, ¿cuáles son los límites de esa quinta columna? Lo que tiene que hacer el líder con la quinta columna, mientras le sirva para el objetivo que tiene político, bien, pero cuando no le sirve, hay que destruirla. Porque la quinta columna después se vuelve en contra. Mira, voy a ser muy claro, voy a volver a repetir el ejemplo. Acá tuvimos una quinta columna dentro de lo que se llama movimiento peronista, que se llamó Menem. Menem fue el gran traidor del siglo XX. El primer gran traidor de la Argentina, el del siglo XIX, fue justo José de Urquiza, que se alió a los brasileros, formó un ejército con los brasileros y con los uruguayos para derrocar a un gobierno nacional. Bueno, en el siglo XX el gran traidor fue Menem, que se alió justamente a Estados Unidos, implementó el consenso de Washington, ya sabemos todo. Bueno, esta fue una quinta columna también que tuvimos. A ver, lamentablemente no se la pudo destruir totalmente, porque hoy siguen. En Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, ¿sí? la columna Duhalde con vértebras, con Mercury, con Pierri y con Massa. Ya te lo contesto, compañero. Duhalde fue vicepresidente de quién, escucho. Claro. ¿Quién fue vicepresidente? Menem, claro. Ah, está. Bien. O sea, bueno, fue coautor claro, de lo que pasó con Menem. Y Massa, ¿con quién viajó Massa a Dubái ni bien comenzó el gobierno de Macri? Bueno. Escucho, compañero. No, también. Insaurralde. Mirá lo que me duele lo que te voy a decir, ¿eh? Insaurralde. Sí, bueno, Insaurralde va y viene un poquito, pero todavía, en fin. En última instancia es un pichón menor, o sea, más allá de la importancia que puede llegar a tener, pero es un pichón menor. Pero va y viene, cuidado con esos tipos, ¿no? Pichón menor. Te mando un abrazo, cuídate, viejo. Con lo que estamos comparando, chau. Sí, ojo, ojo. Abrazo. El viejo es el doctor José de Guisa. Chau. No, abrazo, compañero. Chau, querido. Chau, chau. The Roxy. Somos líderes en el sector gastronómico.